Señor presidente, hablando de presente, oímos todo el tiempo planteos simplemente ridículos respecto de lo que se paga de tarifas. Si creemos en el INDEC, podemos decir que hoy día, a diferencia de lo que pasó en esta década ganada, solo el 7% del ingreso de los argentinos se dedica a los gastos de los servicios. El 60% datos tomados de las facturas. El 60% de los usuarios a partir de abril de 2018 pagarán menos de 1.000 pesos mensuales. 60%. 20% pagará entre 1.000 y 2.000. 10% pagará entre 2.000 y 3.000. Y el 10% pagará más de 3.000. Entonces, no es cierto que el 90% de los argentinos va a recibir facturas de 20 o 45 mil pesos, como se dijo. No es cierto. Señor presidente, y con respecto al tema inclusive del sector productivo, en noviembre del 2015, los precios regulados, esto es, los que vienen del festival, eran 67% menos que en el 2001. Mientras que los bienes y servicios habían aumentado entre 33 y 27%. Quiere decir que buena parte del sector productivo ganó 90% por encima de lo que habían aumentado las tarifas. Esa ganancia en algún lugar está. Entonces, señor presidente, insisto, es cierto que para algunos es duro, sobre todo para los más pobres, y por eso hay 4 millones de personas que tienen tarifa social. Entonces, no es cierto que nos estamos olvidando de los pobres. Por el contrario, la tarifa es muy creciente para los consumos muy altos. Muy creciente para los consumos muy altos. Que es una manera de subsidiar a los pobres, porque se supone que los ricos consumen más. Por lo tanto, podemos cobrar más para aplicarlo a la tarifa social. Entonces, no demos vuelta el argumento. La década ganada fue claramente Hood Robin. Entonces, señor presidente, desdramaticemos este tema que se ha convertido en una jugarreta política que está enturbiando la discusión. Eso con respecto al pasado y al presente. Vamos al futuro. Señor presidente, no es chiste lo que se está planteando en términos de la reconstrucción del sistema energético argentino. Es un camino muy finito, sí, es un camino muy finito. La inversión y la confianza son caminos finitos, se pierden enseguida. Con este proyecto, la señal que estamos dando es que vamos a sacar el naipe de abajo, que el RTI, todo lo que estamos planteando en términos de inversión, va a entrar en un tembladeral que va a afectar a los pobres y a las provincias. Solo un dato de lo que estamos haciendo y que puede llegar a sufrir con esta ley y otras medidas, otros movimientos políticos similares.